Es tu hora de dar la hora en Rock and Pop. Hola, ¿cómo están? ¿Me tiene listo los papeles? Sí, está todo funcionando, señor Gómez. Ya, oye, voy a... ya, está listo, gracias. Es que estaba hablando por celular. ¿Qué me decía? Está todo listo, señor Gómez, ahí está, está llamado. Ya. Yo me pido adelante. ¿Llamemos música para fiesta? ¿Lo, sí. ¿Lo tiene hecho? Sí, está listo. Está el número, ¿no? Ah, está marcando. Aló, buenas tardes. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Estoy llamando a música para fiestas. Sí. Ah, ustedes, ¿me puede explicar más o menos? Yo tengo un cumpleaños. Mire, la vecina cada 10 minutos no se encuentra. Si gusta, le doy el celular de él para que se comunique con él. Espérese un poquito, no lo estoy entendiendo. ¿Qué me dices? La persona encargada. No, no, no, usted no. ¿Qué me dice? Llegaron las jabas. ¿Las jabas de qué? Las jabas de día. Disculpe, señorita, que tengo mucho trabajo. No me corte, por favor. ¿Aló? Sí, le escucho. No me corte, por favor, ¿ya? Sí, no se preocupe. ¿Cómo? Señor Gómez, ¿la caja la dejamos en la bodega o la dejamos atrásito nomás? Atrás. Atrás. Ya, ¿cómo me decía? Jefe, disculpe. Después. Disculpe, señorita. La persona que hace no se encuentra. ¿Le doy el celular de él para que le dé todas las tarifas y todo? ¿El celular de quién me dijo? De la persona que hace. Espérese, ya. Jefe, ¿qué? La llave de la camioneta para. Al ladito, la caja verde. Ah, ya. Gracias. Ya, deme el celular. El 82. A ver, espérese un poquito. ¿Qué pasó? Ven tú, hombre. Ya. Disculpe, que me están hablando, tengo mucho trabajo. Hay días en los que ni siquiera almuerzo. Me imagino. Disculpe, me está sonando el celular, ¿vale? Señor Gómez, su señora, la línea 3. Perdona. Señora. ¿Cuál es su nombre, señorita? Jenny. Ya, en la 3 me dijo, sí. Espera un poquito, Jenny. Ya. Hola, ¿cómo está? Sí. No, Fabricio, el chiquitito, sí. No sé, tendría que preguntarle, ¿cómo? Había reunión ayer. Sí, yo fui. Ya. Oye, hablemos, que estoy haciendo una llamada aún. Ya, ahora sí. Gracias, vale, chao. Jennifer. Sí. Ya, me decías, ¿me ibas a dar la dirección? El celular de la persona encargada, se llama Neil Gallego. Ah, espérate, que no tengo lápiz. Oye, ¿qué me pasa, un lápiz? Ahí encima tiene uno, ahí al lado, del lado derecho. Ahí está. Ya, vale, ahora sí. No, tráete la agua. Se llama Neil. Ah, pero no escuché, disculpe, que están... No griten, por favor. Disculpe, jefe. No, pero hablo en serio, de verdad. Él se llama Neil Gallegos. Ay, espérate, que este lápiz está malo. Ahora sí, no, está malo. ¡Alfonso! Dígame, jefe. El lápiz que me pasó está malo. Ah, disculpe, acá está. Pero joven, está su señora de nuevo, la vida que dice. Dígale que espere. Ahí. Ya. No así. Vale. Aló, y ahora sí. Ya, él se llama Neil Gallegos. Ucha, me pasaron lápiz rojo, yo no escribo con lápiz rojo. Ahí, gente tiene cábala, ¿no es cierto? Jennifer. Sí. Espérese, que está sonando. ¡Contesten ese teléfono! Jefe, dice su señora que quiere hablar con usted. ¿Se la paso a la 22? No, dígale que espere. Ya, Jennifer, dame el celular. Dijo que espera un poco. Gallegos. Ya, ¿cómo dijo el nombre? Neil. Dice que urgente. N-E... Disculpa, Jennifer. Disculpa, que estoy... Ya, que estoy tratando a la niña. Al final, para. Señora, dice que urgente. Bueno, ¿qué te dije? No, hijo. No. Aló, señora María. Aló, Jennifer. Disculpa, esto no es contra ti, ¿eh? No se preocupe. No, es increíble. Urgente. Oiga... Sí. Disculpe, Jennifer. Sí. Oye, Cristian Jara, ¿te puedes callar, por favor? Dice su señora. ¿Te hablo en serio, hombre? Señora María, llame después. ¿Qué es porfiado este weón, no? Disculpa, me salió un improperio. No se preocupe. Él se llama Neil Gallegos. ¿En qué estábamos? El darle el celular a la persona encargada que va a ver. Perfecto. Él se llama Neil Gallegos. Ya. El celular es el 82 17. Disculpa, oye, llegó, ahí viene. Atiendan a Marcia. Pero joder, llegó su compañero de la universidad. Ah, llegó. Ya, termino este llamado y hablo con él. ¿Qué le quiere mostrar el auto que se compró? Okay, termino este llamado y hablo con él. Jennifer, ya llegó un amigo. Me va a creer que es un amigo que no veo a la universidad. Ya, dame el celular, por favor. El 82 17. Hola, vos, Gómez. Ahí llegó. Hola. ¿Cómo te va, hombre? Sí, tú. Dale, bien. Me compré el medio patigoma, mamá. Sí, oye. Espectacular, mamá. Vamos a verlo, mamá. Vamos a ver, tranquilo, mandar cristal especial, mamá. La cuadrilla rojo. Pero esta fin se va. Papeleo, mamá, de la puta madre. Me bajaron púrpura, weón. Oye, vamos a la raja, mamá. Y ahí vamos a cazarlo, porque... Un montón de huevos, un lugar de miedo. Rock and Pop.